peregrinar. Ven, ven, ven, de los pueblos que en su derecho. Ven, ven, ven, nadie nos puede parar. Ven, camina con el pueblo, tengamos el valor de liberar nuestra tierra de fronteras sin razón. De liberar nuestra tierra de fronteras sin razón. Ven, ven, ven, y allá en el horizonte. Ven, ven, ven, la estrella de Quetzalcóatl. Ven, ven, ven, alumbrando los caminos. Ven, ven, ven, hacia nuestra libertad. Ven, camina con el pueblo, tengamos el valor de liberar nuestra tierra de fronteras sin razón. De liberar nuestra tierra de fronteras sin razón. Ven, ven, ven, construiremos nuestra casa. Ven, ven, ven, la casa continental. Ven, ven, ven, es la morada de todos. Ven, ven, ven, sin fronteras debe estar. Ven, camina con el pueblo, tengamos el valor de liberar nuestra tierra de fronteras sin razón. De liberar nuestra tierra de fronteras sin razón. Ven, ven, ven, liberamos nuestro paso. Ven, ven, ven, como el viento y como el mar. Ven, ven, ven, como río que abre su cauce. Ven, ven, ven, como fuego que arde ya. Ven, camina con el pueblo, tengamos el valor de liberar nuestra tierra de fronteras sin razón. De liberar nuestra tierra de fronteras sin razón. Ven, ven, ven, canta el tiempo a nuestro paso. Ven, ven, ven, hacia nuestra libertad. Ven, ven, ven, ven, ven, ay, ay, ay, la canta ya. Ven, camina con el pueblo, tengamos el valor de liberar nuestra tierra de fronteras sin razón. De liberar nuestra tierra de fronteras sin razón. Ven, ven, ven, Avia Yala es una sola. Ven, ven, ven, no la pueden dividir. Ven, ven, ven, ni con políticas ni banderas. Ven, ven, ven, libre tierra, libre al fin. Ven, camina con el pueblo, tengamos el valor de liberar nuestra tierra de fronteras sin razón. De liberar nuestra tierra de fronteras sin razón. De liberar nuestra tierra de fronteras sin razón. De liberar nuestra tierra de fronteras sin razón.